Señoras y señores, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias al DJ Sísifo y sobre todo gracias a ti por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana en el mismo horario a las 7 p.m. Y esto ha sido 30.9 FM Radio ATP.